feliz bastará en mantener un fuego ardiendo. Los que en derredor su calor van adquiriendo. Así es el amor de Dios, viva experiencia, nos da su amor a todos, lo quiero esparcir. Hermosa es la primavera, los árboles florecen, los pajarillos cantan y las flores se engalanan. Así es el amor de Dios, viva experiencia, os da su amor a todos, lo quiero esparcir. Deseo para ti la felicidad que siento. Puedes confiar en él, no importa lo que has hecho. Gritaré desde la montaña que el mundo ha de saber, el Dios de amor ha llegado a mí, lo quiero esparcir. Gritaré desde la montaña que el mundo ha de saber que el Dios de amor ha llegado a mí, lo quiero.